Buenas noches, estamos aquí nuevamente por ser viernes, por la tarde, en nuevo horario. Estamos transmitiendo aquí en Radio Cartón, en Prisciliano Sánchez 615, pleno centro de la ciudad, barrio chino, desde Café Libros y Café La Rueda. Estamos pues iniciando con esta melodía que pues es, ya lo ubicaron, es de Pink Floyd. Y la idea es precisamente inmiscuirnos desde un inicio en el tema que es el factor económico. En el programa anterior hacíamos una serie de comentarios para tratar de explicarnos la realidad que nos acontece, y veíamos que en gran medida es ahora el fervor político. Llegábamos a una serie de conclusiones a partir de ahí, para que ya al final del programa reconociéramos que, después de todo, la realidad se presenta de una forma eminentemente económica, ¿no? O sea, se puede tener ahora sí que las ideas, se puede tener los objetivos, se puede tener todo, pero en ese todo, como que el elemento que mueve, que transforma, pues es el dinero, ¿no, Pavel? Sí, ¿no? Claro, hay, digo, dentro del espacio político, pues, ¿no? Y dentro de la toma de decisiones, pues hay una manipulación de la fuerza, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Hay una maniobra, quizás, ¿no? Una estrategia, pues, ¿no? Para hacer valer la fuerza de trabajo, ¿no? O hacer valer la energía, pues, ¿no? Y, y ponerla a trabajar, pues, ¿no? La administración, ¿no? De ese movimiento de recursos, pues, es la economía, ¿no? Entonces, sí, y podríamos decir que esto es en un ámbito, dicen por ahí los sociólogos, micro, ¿no? Pero sabemos que en el ámbito universal, en el ámbito general, sabemos que todo está determinado por el factor económico, ¿no? Claro. Creo que para muchas personas no es un secreto que el mundo se mueva desde una pirámide económica que controlan, que manejan pocas personas, ¿no? Concretamente algunos apellidos por ahí, ¿no? Suena Rockefeller y los Roche y bueno, Reynolds y varios apellidos. Russell, fíjate, no sabía que la sí, claro, familia de Bertrand Russell estuviera también metida en el asunto del poder, del dinero. Geopolítica. Sí, hombre. No sabía porque, bueno, sabemos, ubicamos tú y yo a Bertrand Russell como un científico de la ciencia, ¿verdad? Sí. Pero a mí me sorprendió realmente enterarme que también por ahí está la cuestión. Bueno, supongo que es una cuestión familiar, ¿no? O sea, él pertenece a una familia de mucho poder económico, ¿no? Exagerado poder económico. Cuando yo empiezo a ver este mecanismo, ¿no? Con que se crea el dinero, con que circula el dinero, la manera tan, ¿cómo decirlo? No encuentro el término, pero la manera tan rara en que se produce el dinero en un banco, por ejemplo, en una en un organismo financiero, es muy raro, ¿no? Porque finalmente no hay nada, o sea, es una emisión, es simplemente un, así de fácil, tocar una tecla y usted tiene tanto dinero, pero ese dinero no existe. O sea, todo es a partir de una construcción que ellos hacen, en donde el dinero que prestan adquiere intereses, y esto se va reproduciendo hasta llegar a una pequeña cúpula, que es la que sabe realmente cómo va el proyecto, ¿no? En este caso del corporativo, por dónde va, o sea, y los demás como que simplemente, y cuando digo los demás me incluyo, todos los demás estamos así como sobreviviendo al día, la verdad. Y me cuento y cuento también a todos aquellos que han tenido éxito en la vida y que manejan, no sé, un presupuesto holgado, aún así. Sabemos que todo esto es una jerarquización del poder, ¿no? Y, y pasa por eso, ¿no? No sé, se me ocurre en estos momentos pensar en ese tipo de vida, ¿no? Permeada o cobijada por lo económico, a más no poder, ¿no? O sea, es una realidad que no sé, a mí por momentos sí se me antoja, pero luego, no sé, pensando un poco más, como que no basta, ¿no? Como que no es suficiente. Aún así, en el buen sentido, envidio a los Illuminatis y a todos esos que han adquirido tal poder económico y político, ¿no? Y religioso, ¿no? Porque, caray, es muy especial cómo se maneja el poder económico y cómo la misma religión está supeditada a este poder, a esta cúpula. Yo en un momento dado sí pensé que cuando era nombrado el Papa salía humo blanco, ¿no? Pero detrás de todo esto ahí está el dinero, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Pues claro, ¿no? Me parece que esta parte, pues, de que una vida holgada económicamente tampoco lo es todo, pues, ¿no? Nos tiene que llevar a pensar en cuáles son las formas de economía, pues, ¿no? Que se pueden acoplar a un proyecto neta, pues, ¿no? Chido de progreso social, pues, ¿no? Sí. O sea, no puede disolverse, pues, como ciencia, pues, no pueden derribarse los valores económicos, ¿no? Uh-huh. O sea, es necesaria, pues, también para que sucedan cosas, pues, ¿no? Todo sí. Tiene que ser planeado también en términos económicos, pues, ¿no? ¿Y cuál es el forma de vida ético, pues, ¿no? En el espacio económico, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro del mercado, ¿no? En este lugar de competencia tan ardua, uh-huh. ¿Cuál es la manera de conducirse éticamente, pues, ¿no? Uh-huh. Bien, pues, estamos Pavel Neikame y Gabriel Arias aquí en Observatorio Humano, apenas iniciando con este tema del factor económico y de cómo determina la realidad. Y te planteaba la idea, sí, Pavel, porque el programa anterior criticábamos algunas cuestiones acerca de cómo se maneja la política y de cómo se maneja el poder. Y bueno, por ahí yo recuerdo esa idea de que finalmente la mayoría de la población no adquiere esas destrezas o esas capacidades o esas competencias de ser voraz, de ser agresivo, de ser egoísta para poder crear un capital, ¿no? Y por ahí también recuerdo que Ramiro mencionaba que tampoco es algo bueno, algo que a lo que debamos aspirar y que sea de veras, hasta en el sentido más inocente del término bueno, no es algo pues que nos vaya a dar o a garantizar una vida, por ejemplo, espiritual, agradable o qué sé yo, un estado de ánimo confortable, ¿no? Claro, claro, o sea, digo, la idea general es esa, pues, ¿no? Encontrar las maneras, pues, ¿no? De ser o de quizás encontrar una especie de soberanía, pues, ¿no? En términos alimenticios, pues, ¿no? Y en términos económicos, sin necesidad de esta entrega, pues, ¿no? Al juego arduo, pues, ¿no? Y este mundo, ¿cómo decirlo? Pues predativo, pues, ¿no? De la economía global, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber, pues, ¿no? También una manera, pues, ¿no? Del actuar económico de, uh-huh. de las personas que son de contra, pues, ¿no? Sí. Si no cabe de encontrar una vastedad económica, pues, ¿no? Sin, uh-huh. sin necesidad, pues, de ceder a las malas prácticas, pues, ¿no? De la economía. Así es. Y es que definitivamente no cabe duda que, pues, poderoso caballero es don dinero, ¿no, Jacobo? Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. nacen las indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Ah, ya volvemos aquí a Observatorio Humano por Radio Cartón aquí en Prisciliano Sánchez 615. Vamos a tener en unas horas, digo, en unos momentos la reinauguración de aquí de la rueda, pues. Vamos a tener una lectura de poesía con un poco de música. Va a venirse, puede ser tomar su café, sí. Pedirse quizás algo de comer y, uh-huh. y pasarla bien, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, queremos mandar un saludo, ¿no? Queremos mandar un saludo a Patrick O'Hare, ¿no? Por pues por presentarse, pues, ¿no? Aquí al programa, pues, ¿no? Pues sí, quedó de venir. Al rato llega. Pues poderoso caballero es don dinero, ¿sí? Y yo diría que más que poderoso y más que caballero, es el mejor antídoto para muchísimos males. Lo digo en primera persona, lo digo pensando en lo que me acontece y lo que le acontece, yo creo que a todo mundo, ¿sí? Una vez dijo Ramiro, pues necesito dinero, pues ya somos dos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo incluso que es, voy a decir una tontería, pero creo que es el mejor remedio contra la depresión. ¿Cómo ves, Ramiro Lomelí? Buenas noches. No, pues es una chingonería el dinero. Es una chingonería. Claro. Claro, está la opinión que a mí me parece cursi, ¿no? Quiche, etcétera, de que el dinero, de no, que el dinero no hace la felicidad y no todos esos rollos, ¿no? Pues, ay, por favor, por supuesto que sí, cabrón, ¿no? Porque con dinero sí consigues muchísimas... Drogas, por ejemplo. Drogas, sexo. Psiquiatras. Rock and roll, psiquiatras, objetos de todo tipo... Arte. Por supuesto que es una chingonería el dinero. No sé quién anda diciendo que no. O sea, pues ¿por qué lo difaman? Bueno, lo que pasa es que por ahí hay dos, tres tipos que luego no entienden eso que estás diciendo. Pues Paulo Coelho, ¿no? Que además tiene mucho dinero. El cuate diciendo que no hay que tener dinero, ¿verdad? Ajá. O sea, pero... No. Y luego lo otro, me parece que hay una mala interpretación de la humildad cristiana, ¿no? O la humildad es el cristianismo, que es una pésima interpretación de que ahora resulta que hay que ser pobre en el sentido económico, ¿verdad? Lo cual es un engaño, ¿no? No, pues es un terrible engaño, pero además es una, digo, pésima interpretación de ese mensaje o lo que haya sido, ¿no? Porque la humildad era otro asunto, ¿no? Era, sí. Primero era ser lo que eres, ¿no? Ser lo que seas, pues, o lo que puedas ser, no sé. Y lo otro, cuando hablaba de pobreza, hablaba de pobreza de espíritu, que en todo caso, desde mi punto de vista, a lo mejor también estoy equivocado, significaría pobreza de pensamiento, es decir, pobreza en el sentido de limpieza, ¿no? De limpieza en el pensamiento. Porque cuando eres riquillo en el pensamiento, o te crees riquillo de pensamiento, pues te vuelves un o dogmático, o o sabelo todo, o etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te vuelves soberbio y luego ya no percibes ni tu propia realidad, pues, ¿no? Siempre tenemos problemas con el lenguaje, ¿verdad? Porque luego hablamos de realidad y como que también es revisable, pero pues no percibes la vida, ¿no? Cuando todo lo ves a partir de teorías, de etcétera, de sistemas, de lo que tú quieras, pues. Pero entonces el dinero, no, pues bienvenido. O sea, y además, quien piense que hace daño, pues pásemelo, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Yo cada vez estoy más convencido de eso. Y digo, cuando digo cada vez es porque, por ejemplo, no me gusta hablar en primera persona, pero lo voy a hacer. El día de ayer estuve en unos juzgados, ¿verdad? Y es impresionante cómo es el factor monetario. No, pues es que todo funciona con dinero. Es extraordinario, es de veras es algo tan raro, pero que a la vez, dada la cotidianidad, y resulta casi normal, ¿verdad? Y pues sí, a todos los niveles, ¿no? Oye, pero ahorita le pasamos el micrófono a Pavel, pero también no es más importante que otras existencias, ¿no? O sea, digamos, no es más importante que el ser humano tampoco. No es más importante que no sé, lo que tú quieras, pues que la naturaleza, no es más importante, ¿no? Pero sí es muy importante, ¿no? Sí, porque como que con también, nada más con, ahora sí que nada más con la presencia del dinero, nada más teniendo el dinero, tampoco puedes salir adelante, o sea, porque igual se me viene a la mente algunos personajes que han tenido éxito en la vida, que han tenido, por supuesto, fortuna, han amalgamado una buena cantidad de dinero, de tal manera de no preocuparse por muchas generaciones. Y sin embargo, y vienen a mi mente varios personajes, repito. Pues con vidas terribles, ¿no? Con vidas terribles, entonces eso hasta a mí... enteras hasta cierto punto, pero terribles, ¿no? Terribles, entonces... O nazis, digo, los más chavos no seguramente ni saben de quién estamos hablando, ¿no? Ajá. O nazis, tuvo una vida terrible. Sí, ¿no? Y aunque se paseaba en sus yates y todo el asunto, y se cogió a la Kennedy, a María, bueno, y todavía alguien mejor, a María Callas, ¿no? Que estaba enamoradísima de él, pero el tipo era insoportable, pues. O sea, pero es que una cosa es que el dinero sea importante, necesario, valioso, esto y aquello, y otra cosa es que tengas que dedicar prácticamente toda tu vida a conseguir dinero, es distinto, ¿no? Sí, que es de lo que hablábamos ahorita, pues, ¿no? Que tiene que haber una práctica ética, ¿no? Sí, claro. En esos términos sí. De lo económico, pues, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, si pensamos en nuestra economía, viendo el dinero no como fin, pues, ¿no? De la economía misma, sino como medio. ¿Como medio? Podríamos encontrar una economía más libre, pues, ¿no? De estos vicios, ¿no? Sí. O sea, que quizás tuviera como objeto de búsqueda, pues, ¿no? O verdadera moneda de cambio, otra cosa, pues, ¿no? Que podría ser lo que usted quisiera, ¿no? Si quiere ponerse curso, podría ser la felicidad, pues, si no el bienestar, ¿no? Si no la salud o la alimentación, pues, ¿no? Pero donde el dinero solamente es un medio, pues, ¿no? No el fin en sí, porque la acumulación de riqueza, pues, sabemos a lo que lleva, pues, ¿no? Uh-huh. Oye, hay un poema de Rapaun de con usura, ¿no? Que además es un madrazo a los judíos, porque sí, Rapaun. Pero, no sé, yo no lo recuerdo, no tengo mala memoria. Pero él dice, con usura no hay aquello, con usura esto, con usura, ¿no? Y dice, con usura no hay, es Rapaun, sí, con usura no hay, y luego pues, tres puntos suspensivos y todo lo valioso en la vida, ¿no? Aquello uh-huh. que consideramos precioso, ¿no? Digamos. Uh-huh. Porque, pues sí, digo, si dejas de tener relaciones personales, si dejas de tener una relación incluso contigo por estar buscando el dinero, pues ya estás mal, pues, ¿no? Que igual podría ser dedicarte nada más a buscar sexo, ¿no? Uh-huh. Pues está mal, pues. O dedicarte a lo que tú quieras, ¿no? Es más, si te dedicas a ser un Padre Tereso de Calcuta, pues está mal, cabrón, o sea, porque no, o sea, también no puedes dedicar toda tu vida a estar ayudando a otros. Está mal. Me van a perdonar, pero está mal. Es el otro extremo, pues. ¿No? Por un lado nazis y por el otro, la Madre Teresa de Calcuta. Si es que nos creemos, si nos creemos la imagen esa, pues, ¿no? Que nos han ofrecido, ¿no? No puede ser. En el centro, en el medio, es como una vida equilibrada, ¿no? Digo, ¿o qué? ¿O todo yo sacrificio, que... o qué chingada? ¿No? O sea, yo pienso que... en todo caso, ahí estaría el punto, ¿no? En el equilibrio o en simplemente utilizar el factor económico como un medio, sin perderlo de vista. Pero es muy difícil porque, así como tú lo adjetivas, Ramiro, como tú lo nombras al dinero, híjole, para mí es algo maravilloso también. Y es apasionante, se me ocurre pensar que es como, ¿no? O sea, sí. Porque ahora mira, también entre... Que lo que haría una persona que su única ocupación o su única distracción o su única terapia en la vida o su único sentido en la vida, pues es acumular dinero, o sea... Ahora mira, si tú vas al TEC, lo que pasa es que tú estudiaste en escuelas públicas, sí, Gabriel. Sí. Pero si tú hubieras estudiado... La vez difícil. O sea, si tú lo ves muy difícil, pero si tú hubieras estudiado... En el TEC, sí, ¿no? O en la Ibero, te hubieran enseñado que el dinero no se hace teniendo dinero, pues, ¿no? O sea, que lo que menos necesitas para hacer dinero es tener dinero. Lo que necesitas es saber utilizar a los demás. Sí. Esto yo lo estoy traduciendo, ¿verdad? Pero no se los dicen así. Es que de hecho, y otra vez vuelve a colación la idea del sistema financiero, el sistema bancario. Le decía a Pavel que finalmente no hay nada, o sea, lo único que hay es una cantidad ni siquiera muy grande de dinero circulando, y a partir de prestar y de volver a prestar se generan intereses y con esos intereses se canalizan otras personas, pero no hay tal cantidad, o sea, no hay, como en sus principios, de todo esto del sistema bancario, sí creo que había la obligación de demostrar, ¿no?, las reservas, pero actualmente no hay nada de eso. Pues oye, las monedas estas virtuales. El Bitcoin. Uh-huh. Entonces, no sé. ¿Qué es la idea de que pareciera que detrás del dinero, pues, o de la divisa no hay nada, pues, ¿no? O sea, no existe una cosa que sustente el valor real de la moneda, pues, ¿no? No hay nada que sustente. Si, no sé, yo produzco 4 o 5 costales de papa, ¿no? Los vendo en un día, ¿no? Y alguien ofrece un billete de 500 pesos, igual y el objeto, pues, como tal del billete de 500 pesos, pues no pesa, ¿no? En comparación con, claro, o sea, con 10 kilos de papa. O sea que las finanzas son un género literario, pues, ¿no? También. Pero con números. Deben de serlo. Creo, ¿no? Digo, sí, ahorita que así es. Lo que dice Pavel me sugiere eso. Es que yo me quiero imaginar una. Así como nos imaginamos una vez en este programa que hacíamos campaña y todo eso, ¿no? Sí. Y por ahí busquen el podcast, el programa se llama No te preocupes. Sí, no te preocupes. Y bueno, ahora. Pues el factor es en las campañas, en las precampañas. Pues es el factor económico, es que da lugar a movimientos y a todo lo que estamos observando, como, no sé, hasta las candidaturas independientes que se van a unir, ¿no?, en una y todo eso. No sé, pienso que yo a estas alturas, francamente, lo niego todo. Con usura nadie tiene una casa sólida, con cada bloque pulido y bien dispuesto, que el deleite puede cubrir su fachada. Con usura nadie tiene un paraíso pintado en el muro de la iglesia, arpas y laúdes, ni lugar donde la Virgen reciba el mensaje y la aureola se proyecte desde la grieta. Con usura nadie ve a Gonzaga con sus herederos y sus concubinas. Ningún cuadro está hecho para perdurar, ni para ser colgado en casa, sino para venderlo y venderlo rápidamente. con usura, pecado contra natura. Es tu pan cada vez más harapiento, es tu pan seco como papel, sin trigo de montaña y sin la fuerte harina. Con usura, la línea se hace gruesa, con usura, no hay clara demarcación, y nadie encuentra un lugar para su morada. El cantero es alejado de su piedra, el tejedor alejado de su telar. Con usura la lana no llega al mercado, la oveja no da riqueza con la usura. La usura es una epidemia, la usura mella la agua en las manos de la doncella y paraliza la destreza de la hiladora. Pietro Lombardo no surgió por la usura, Duccio no surgió por la usura, ni Pier de la Francesca. Swan Belin no surgió por la usura, ni fue la columna pintada, no surgió por usura Angelico, no surgió Ambroise Pradis. No hay iglesia de piedra tallada y firmada, Adamo me hizo. No fue construida por la usura San Trófimo, ni la usura construyó San Hilaire. La usura oxida el cincel, oxida a la artesanía y al artesano. Roe en hilo en la rueca, ninguna aprende a bordar oro en su molde. El azur sufre cáncer por la usura, el carmesí está sin bordar con usura. La esmeralda no encuentra su mendling, la usura asesina al niño en el útero, impide el galanteo del muchacho, lleva la parálisis al lecho. Nace entre la joven novia y su novio contra natura. Han traído putas para Eolisis. Cadáveres han preparado para el banquete por mandato de la usura. Pues regresamos nuevamente aquí a Observatorio Humano. Con usura no habría Observatorio Humano. No. Por ejemplo. Por ejemplo. Caray, entonces, ¿satanizamos a la usura o...? Sí, a la usura sí, pues es distinto el dinero. Una cosa es el dinero, otra es la usura. ¿Cuál la medida? Sí, o la actitud, ¿no?, ante el dinero. Es que ahí puede haber engaño incluso, o sea, un gran negocio de usura puede ser hasta cierto punto suave, noble y no deja de ser en el fondo redituable. ¿Cómo, cuál negocio con usura? Puede ser noble. Híjole, en qué bronca me metí. ¿Cómo, dónde nos imaginamos eso? Sí, no sé, supongo que en el arte no podrá haber, en la cultura no, no podría. No, en la arte, UDG, por ejemplo. O sea, por ejemplo, la usura en el arte le ha partido la madre al arte. ¿Ves estas tonterías? O sea, Dalí, por ejemplo, era un usurero. Pues, bueno, en cierta etapa, ¿no? Claro. No el primer Dalí. Claro, claro. Pero el Dalí que firmaba lienzos uh-huh. en blanco uh-huh. era un usurero. Sí. O sea, el tipo que puso unos cubos rectangulares, yo no sé cómo se llama esa figura geométrica, en el Parque San Jacinto, que le pagaron 8 millones de pesos, algo así, eso es usura. José Force es un usurero. José Force es usura esa cabeza. Bueno, yo iba a incluir al Krepelin, pero ya con José pero Force fue suficiente. Por lo menos, no sé, te ofrecía cierta extravagancia, no sé, lo ajá, que tú quieras, ¿no? Ajá, vendía esa extravagancia. Pero, sí. Pero eso es usura, ¿no? Es cuando, o sea, a mí me parece que Da Vinci, ¿no? O sea, ¿no? Por decir algo, no sé, cierto Picasso, uh-huh. También el Picasso, antes de que se convirtió en una marca, no sé, Bruegel el Viejo, ¿verdad? No sé, Velázquez. Octavio Paz. Aquí en México. Paz, o sea, pero a mí me parece que merecían vivir muy bien, con mucho dinero, porque crearon unas, ¿no? Obras maravillosas. También Toledo. Toledo, claro. Toledo, el cuate Oaxaca, que es extraordinario. O sea, cuando crearon maravillas del arte, ¿no? Pero luego los convierten en marca, ¿no? Y ahí es cuando comienza el problema. Porque entonces ya no se atreven, pues, ¿no? Ya no rompen consigo mismos porque pueden romper la marca y entonces ahí comienza la usura, ¿no? Uh-huh. En términos así muy pop, yo te diría, el primer Luis Miguel, mis respetos, pero este cabrón que hace covers y covers y covers, ¿no? Y se repite porque ya le funcionó esa fórmula comercial, pues eso es usura. Es lo mismo, ¿verdad? Pues la idea de que se centran los esfuerzos pues en la acumulación de recursos en vez uh-huh. de centrar los esfuerzos en otra cosa. Pues, en la exploración creativa. Que en el terreno del arte sería la exploración creativa. La exploración creativa, claro, ¿no? Aún con el riesgo de que no gustes, por lo menos a tu época. Una manera muy práctica o fácil de entender esto para mí sería comparándolo con el mezcal o el tequila. Ah, bueno, por ejemplo, sí, porque el mezcal, quizás nuestra dependencia del dinero es una cuestión alcohólica, pues. Algo, ¿no? Así. En ese sentido de que necesitamos del dinero, pues. Fíjate, yo no había pensado en ese factor, Pavel. En la dependencia, pero yo había pensado en otro, fíjate, ya se agregan, no, serían dos. ¿Y cómo dejamos de trabajar? Lo que está señalando. Y otro, de abstinencia. Yo lo decía en el sentido, Ramiro, Pavel, lo decía en el sentido de que si te tomas un buen mezcal, te puedes sentir bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si tomas dos, tal vez te sientas mejor. Sí. Sí. Ya si te tomas cuatro, tres, ya estás en trance, cabrón. Estás en trance y tu realidad cambia. Sí. Y tu estado de ánimo, sí. Todo. Sí, sí. ¿Y si te tomas cinco? Ya empiezas como a pinche, como que sí, ya te pasaste de. Sí, y si te tomas el dinero, y pues, si, ¿no?, te tomas 10, no, pues cabrón. Así es el dinero. Te conviertes en Pero es Mr. Hyde, cabrón. Sí, pero es tan atrayente, por eso lo comparo con el primer amor o como una, no sé, mujer voluptuosa, un hombre. No, con una acogida rica, no sé. Pues una acogida rica. O sea, pues, ¿para qué hablas de amor? O sea, una acogida rica. Porque esto a mí no es adictivo. De hecho, es más adictivo. Es más adictivo eso que claro. Sí, pero eso. ¿Pero qué? No empiezo. No, bueno, me refiero que tampoco puedes hacer la realidad así, o sea. Sí, ¿cómo no? No, no, no. Si no, la no. pones en la. No, a menos que seas un. Si la pones en la posición de vida, sí. No, o sea, es que. No, yo pienso más en el dinero como una embriaguez, como. Sí, como una embriaguez. No, creo que le estás dando también demasiado valor, ¿eh? O sea, no. No, lo que pasa, o tal vez sí, pero lo que quiero decir es que hay un punto. O sea, tampoco no hay nada místico en el dinero, ¿eh? Si no, no fortalece el espíritu, pues. No. Sí, de acuerdo. Pero hay un punto en donde el dinero se convierte primero en ¿cómo algo te sientes cuando no te pagan? A ver, ¿cómo te sientes cuando no te pagan, digamos, la me quincena? Deprimo, gacho. Cuando no te pagan la quincena y se retrasan. Y luego te pagan, ¿cómo te sientes? De poca madre. Feliz. Es una adicción. Pero lo quiero completar la idea, que hay un momento en donde tu realidad cambia o lo que estás, en este caso, llegando a tu cuerpo, te cambia esa perspectiva de la realidad. Claro. Te lo puedes cambiar con 10 o 15 mezcales o tequilas o buen whisky. Es lo que pero le pasa a los revolucionarios, Gabriel. Los revolucionarios, cuando llegan al poder, cambian los cabrones. Sí. No vas hacia eso. ¿Y sabes qué? En ese sentido es en lo que parece, se parece al alcohol, pues. Sí. A eso me refería. Y estamos hechos de lo mismo, todos, hay que decirlo, ¿no? Por tener dinero, los individuos se olvidan de su labor, pues, ¿no? Sí. O de sus asuntos, ¿no? Digamos. Sí. Es que es poder, pues, el dinero. Claro. Es poder. O sea, si tú tienes un chingo, pero un chingo de dinero, te conviertes casi en un dios, cabrón. Pues dices, hágase y se hace. Sí, eres el rey. Sí. Y esto lo puedes manejar en el perfil más bajo y lo compruebas. O sea, dentro de tres para el camión y te subes con seguridad. Porque sí. Te falta un peso y andas, híjole, como decíamos el programa anterior, ¿no? Representa todo un problema, un miserable peso en el tianguis. Sí, por un peso no te subes al camión. Sí, pero si lo traes, si traes otro peso, aparte, si alguien se sube, puedes decir, tenga amigo. Échale, ahí le va un peso. Échese otra rola, ahí le va otro peso, ¿verdad? Aunque él tenga que pagar 3.50 del camión, fíjate, ¿verdad? Gabriel, hace algunos días, luego de repente me da por leer ondas teológicas, ¿sí, no? Entonces, Entonces leí ahí una, pues, un intento de explicación de la misericordia, sí, ¿no? Que tanto se habla en la Biblia. Sí. Y entonces hay un cuate decía algo que me pareció muy interesante. Decía, a ver, cuando, por ejemplo, cuando pensamos en el buen samaritano, ¿no? Todos nos imaginamos que vamos arriba del pinche caballo ese y nosotros somos los que lanzamos la manta. Claro, y nosotros somos los que ayudamos. No, pero para entender la misericordia, decía él, imagínate como el débil, el que está en el pinche suelo y necesita la manta. Entonces vas a entender lo que es la misericordia, ¿no? Uh-huh. Pues es que también con el dinero, pues todas las fantasías que tenemos es que tenemos un chingo de dinero y ayudamos a los demás, cabrón. Porque eso es de poca madre. Ojalá, por ahí. Sí, sí, ¿no? Por ahí. Si una Inés imagina a sí mismo madreando, pues, ¿no? Sí. Y además madreando a sus pinches empleados, claro, pues, ¿no? Digamos, sí. ¿No? O sea, todos se imaginan, sí, que les hacen un paro, ¿no? Tienen que imaginárselo, pues, ¿no? O sea, sí, tienes que pensar, no, le estoy dando chance de trabajar horas extras, ¿no? O sea, no, lo tengo aquí trabajando de más, ¿no? Porque no le voy a pagar más feria, sí, pues, claro, ¿no? Estoy haciendo un paro, pues, ¿no? Sí, hombre. Que también en ese sentido es... pues oscuro, pues, ¿no? Perverso ese ser económico. Es, pues, perverso, ¿no? Sí, porque estamos planteando una máscara, ¿no? O sea, en realidad el propósito es otro, porque desde luego que hay una gran satisfacción en ayudar cuando se tiene, ¿sí? No, no, pues es que, a ver, pues te sientes don chingón. Eso es. Pues eso es eso. Te sientes don chingón. Pues sí, sí, o sea, pues tú eres el... No es, sea, no es el fin intrínseco de ayudar a alguien por ayudarlo, o sea, es... O sea, al final ayudar es muy egoísta, pues. Sí, sí, sí, sí, resulta muy egoísta. Y resulta precisamente un acto de poder para mí. Es un acto de poder, claro. Porque claro, a mí me sobra después esto... De todo lo que hay detrás es decir, yo puedo por ti, yo puedo, pues, por, ¿no?, ti. Sí, puedo, sí, sí. Y tengo además, y más que, no, si es... que no me obliga, ajá, pero tengo la virtud... De y la sensibilidad. Y luego en la machopausia, pues, sobre todo si es de un hombre hacia una mujer, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, con esta idea, pues, de que si lo estás manteniendo, te lo puedes coger, pues. Y yo te resuelvo, ¿no?, todo. Lo puedes joder. Claro, claro, sí, sí. O sea, tú no pienses, no te esfuerces, tú no nada, porque yo te resuelvo todo, claro, ¿no? Aún así, les pregunto a ambos y a Jacobo Monraz. Yo sí quiero una feria. A mí, ¿sí? Yo sí quisiera. Oye, yo todavía sí quisiera. Hago la pregunta y es Jacobo está diciendo que sí. Oye, yo sí no quiero un novio que me mantenga. Sí, ¿no? Claro. No es posible. O sea, yo no me voy a rajar que una feria sobre. Yo sí, por eso admiro. Yo por eso admiro a personajes como Pepe Becerra. Pepe Becerra. Para el cual el dinero no es absolutamente ni nada. No ningún importa peso. Ningún peso. Ni para viajar se necesita, simplemente... Sí se necesita, sí se necesita dinero para viajar, pero no lo es todo. No lo es todo. Claro, pero no lo es todo. Pero ¿cómo ayuda? Dice, excepto, ¿no?, excepto el todo que compras con el dinero. Y ya las, claro, claro, claro. Y ya las frases abundan, ¿no? ¿Con dinero baila el perro? Pues claro, sí. Con dinero bailas... Mira, si tuviéramos dinero ahorita ¿con dinero le diríamos a Jacobo? A Jacobo. Otra pin... otra hora. Hay que otra chingos. Hora. ¿Cuánto pero vale no hay hora? Dinero. No hay dinero. Creo que nos vamos a tener que despedir. Oye, ahí nos van a disculpar. Queríamos seguirle un poco. Oye, más, pero... Eso de necesito dinero... fue un periquete de Arturo Suárez. Sí. Que decía, frase original, necesito dinero. ¿No? Sí. Órale, Arturo Suárez. Sí. Muy bien, pues prácticamente estamos al final del programa Observatorio Humano, que más de alguno le quiere cambiar el nombre por los contertulios, algo así, ¿verdad? O, los locos llegan, ¿no?, solos, locotropos, algo así. Que sería más ad hoc, ¿no? Bueno, hay que recordarle a la banda que nos está escuchando que tenemos ahorita la reinauración de la rueda. Ya va a empezar, sí, pues ya está. Oye, ¿cuántas veces se inaugura un centro cultural, café, no, pues, librería? Las que hagan falta. Pues, sí. No, la realidad es como aquí la vayamos... Bueno, siempre estamos en el principio, ¿eh? Haciendo. Nosotros vamos a reescribir, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así que necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Hay que hacer algo para tener dinero, porque... Me da hasta cierto punto, no es gusto, caray, ya iba a decir que gusto, pero no sé, un sentimiento medio raro. Morbosón, sí, qué bueno que me ayudaste, morbosón. De que los demás también necesitan no, dinero. No, bueno, eso aparte, no. No, si no es una conclusión, pero es un, desde luego es un, es algo común a lo que llegamos aquí acerca de la importancia del dinero. Pero me da, les digo, cierto, ¿cómo dijiste, Pavel? Morbo. Cierto morbo. El saber que hay factores, por ejemplo, naturales que supongo no tiene que ver con el dinero. Y eso me reconforta, Pavel, de veras. Saber que no todo está inmerso en esa... Claro, o sea, hay una parte de nuestras relaciones que podemos mantener fuera del círculo económico, pues, ¿no? Sí. O sea, pienso, por ejemplo, quizás en la relación que hay al principio, ¿no? Entre un padre y el morro, pues, ¿no? Donde el morro, pues, no devuelve nada, pues, ¿no? Claro, sí. claro que devuelve en términos emocionales, pues. Uh-huh. Pero que no hay una relación que esté mediatizada directamente por cuestiones económicas de así pago, es. Pues, ¿no? Así es. Sino quizás solamente de responsabilidad, ¿no? Que es también una idea que debería, a la que deberíamos acercarnos, pues, ¿no? En esta idea también de ser generosos, pues, ¿no? Uh-huh. Pero ser productivos, pues, ¿no? Pues fíjate que o ser ambiciosos con algo que esté fuera de la feria, pues, ¿no? Sí, pues, fíjate que yo ya he llegado a la conclusión de que para ser buen poeta, por ejemplo, no es la única condición, pero que para ser buen poeta hay que estar desempleado, cabrón. O sea, no puedes andar tras la lana y estar creando poesía. Claro. O sea, así es, de plano. Sí. Desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, claro, ¿no? Órale. O sea, no. Y ahorita hay un rollo que a mí me parece que es otro síntoma neoliberal, ¿no? De que eso es un mito romántico del poeta que... Pues yo también voy a ser romántico. Me voy a agregar a esa consideración que haces. Porque yo también pienso con respecto a la filosofía, Pavel. Sí, claro, ¿no? Definitivamente. Creo que no se puede tener la perspectiva, y te lo digo particularmente a ti, Pavel, no se puede tener una perspectiva realmente de lo que es para cada uno la vida, la realidad, todo. Y desde luego lo que yo voy a la perspectiva general y universal y racional y esencial como sería la filosofía, si estás en el confort. Sí, como que es muy difícil. Y es que, como dije lo mencioné hace unos momentos, el dinero es como una bebida embriagante que nos cambia la perspectiva de la realidad. Y cuando digo nos cambia la perspectiva de la realidad, me refiero a que la realidad debe ser reflexionada, desde luego debe ser matizada por lo estético, debe ser recreada, reconstruida, vivida, por el poeta, vivida, revisada. Y sobre todo eso, vivida, ¿sí? Porque la poesía es la vida, ¿sí? Y la filosofía también. Entonces, no puede haber un deslinde, o sea, no puede ser. Es que hay una paradoja. Tiene que haber, no sé si el desamparo. Pero es que hay una paradoja ahí, hay una paradoja que es sufrimiento, ¿eh? Porque aún así, tanto el poeta como el filósofo necesita dinero. Claro, claro. Sí. Pues estamos prácticamente despidiendo este programa. Necesito dinero. Es un buen título, veremos. Pero mucho dinero. Estuvimos Pavel Neikame, Ramiro Lomelí, que finalmente llegó, ¿verdad? Hasta canté. En los muy controles, mal, Jacobo Monraz, su servidor Gabriel Arios. Y aquí un grupo de compañeros, todos llegaron solos. Todos bien locos. ¿Sí? Y a continuación, en unos momentos más, seguiría la reinauguración de este Centro Cultural Café Libros y Café La Rueda. Buenas noches. Esto fue Observatorio.